12 y 24 minutos, vamos a proseguir en esta mañana lluviosa. La verdad es que no cesan las precipitaciones, ya les venimos indicando que seguimos pendientes a la situación en nuestra localidad y bueno, pues todo ello dentro del marco de esa situación de alerta naranja con motivo de lluvias, también de viento y de tormentas que se registra en nuestra zona y, bueno, pues prácticamente toda la provincia de Cádiz, además de otras zonas de la península. Precisamente nosotros vamos a hablar de, y bueno, pues teniendo en cuenta la sintonía que acaban de escuchar, vamos a hablar de la conducción con lluvia y con esta serie de factores meteorológicos que pueden provocar, evidentemente, situaciones peligrosas. Así que, como cada viernes, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Pedro Fernández, responsable de Autoescuela Los Remedios, a quien antes que nada pasamos a saludar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, por decir algo, ¿no? Digo por el tema de la lluvia, porque me decías, ¿no?, que ahora mismo, además, venías de la zona de Jerez, me comentabas, y las carreteras están anegadas, están en muy malas condiciones. Sí, así es. Tenemos un temporal, como acabas de decir. Tenemos un temporal de agua y viento, y la verdad que yo vengo llegando de Jerez en este momento y tenemos una cantidad de agua en las carreteras que, por tanto, hay que tomar unas determinadas precauciones que vamos a una serie de consejos que ahora a continuación, pues, si te parece, vamos a enumerarlo. Vamos a quedarnos con esos consejos y también, por cierto, con el concurso que realizamos cada semana, que seguro que conocerán nuestros oyentes habituales. Vamos a sortear entre los acertantes, bueno, pues lo que sería la matrícula gratuita para el permiso de conducir B, permiso de conducción B, y todo ello si saben respondernos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la profundidad mínima de las hendiduras, el neumático? ¿Cuál es esa profundidad mínima que deben tener según la normativa? La opción A sería 1,6 milímetros, la opción B 5 milímetros o la opción C da lo mismo, da igual cómo estén de profundidad esas hendiduras del neumático. Repetimos, ¿cuánto es la profundidad? ¿Cuál es la profundidad que tienen que tener al menos esas hendiduras del neumático? 1,6, la opción A, opción B 5 milímetros, opción C da lo mismo. Si saben la respuesta ya, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros vía telefónica o por WhatsApp y dejarnos esa contestación, entrar en el sorteo, o si no, pueden esperar, porque a lo largo de los próximos minutos lo vamos a comentar, la respuesta correcta y otra serie de consejos junto a Pedro. Si te parece, Pedro, pues vamos a quedarnos con ello y bueno, pues recordar algo que además hemos comentado, ¿no? En alguna que otra oportunidad hemos hablado de la conducción especial, ¿no?, que desde luego tiene que hacer que seamos mucho más precavidos cuando conducimos con lluvia, con viento y otra serie de factores meteorológicos. Sí, así es, Juan Carlos. Decir primeramente que, claro está, que la lluvia, la conducción con lluvia depende un poco de la intensidad de la lluvia, pero en estos días estamos comprobando que tenemos una lluvia bastante intensa. Tenemos momentos en los que llueve con bastante intensidad y, por tanto, tenemos que tener en cuenta dos factores principales. Por un lado, tenemos que disminuye la adherencia. Cuando hacemos una conducción con lluvia, tenemos que tener en cuenta que la adherencia que el neumático tiene sobre el pavimento es menor que cuando está seco. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y decimos que la distancia de frenada, en un momento dado que tuviéramos que hacer una frenada, puede llegar a duplicarse, puede aumentar hasta en el doble esa distancia de frenado por la falta de adherencia. Falta de adherencia que, claro, vamos a contrarrestar con el buen estado de los neumáticos. Por tanto, primer consejo a tener en cuenta con estos días lluviosos que tenemos, que los neumáticos, pues, tengan primeramente la presión de inflado correcta, es decir, que tengan la presión que recomienda el fabricante en cada vehículo, y por tanto a tener en cuenta que cuando vayamos a salir, sobre todo a carretera, que ese neumático tenga la presión de inflado la que corresponde. Y por otro lado, que tenga la profundidad adecuada de las hendiduras del neumático, del dibujo, lo que conocemos como el dibujo, que debe de tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros. Por debajo de 1,6 milímetros ese neumático no se puede utilizar para circular por las vías públicas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tenga que tener como mínimo ese 1,6 milímetros de profundidad. Así que, insistimos, 1,6 milímetros en la profundidad mínima que debe guardar un neumático, y desde luego, evidentemente, ¿no?, mientras más profundidad, en el caso de lluvia, más o mejor puede evacuar el agua, y ese es el motivo, ¿no?, para que no haga aquaplaning, no flote, entre comillas, el neumático sobre el asfalto, ¿no? Así es, tú lo acabas de decir, la finalidad de que estos neumáticos tengan esa profundidad mínima de ese 1,6 milímetros, como hemos estado hablando, no es otra que nada más que pueda evacuar el agua que se va encontrando el neumático al ir rodando por la carretera, ese agua que se vaya encontrando sobre la calzada, que tenga capacidad para poderlo evacuar, para poder apartar ese agua, para evitar ese efecto que se conoce como el aquaplaning, que ahora a continuación pues hablaremos de él. Volviendo al neumático, decir que debemos de comprobar, como decía, la presión del neumático, que nos lo indicará el propio fabricante. Debemos de comprobarlo al menos una o dos veces al mes como mínimo, va a depender también del uso que le demos a nuestro vehículo. Por tanto, de tener en cuenta de esa presión, los días lluviosos, los días de que podemos encontrarnos con bastante agua en la calzada como estos días, pues con más razón todavía, pues verificarlo antes de realizar ese viaje. Luego, la profundidad, pues bien, la profundidad del 1,6 milímetros podemos medirlo a través de un profundímetro, a través de un calibre. Podemos coger y medir las hendiduras principales. Cuando hablamos de las hendiduras principales nos referimos a aquellas que se encuentran en el centro de la banda de rodamiento del neumático, y que tengan ese 1,6 milímetros. En el caso de que no tengamos profundímetros o calibres para poder medir esa profundidad, los neumáticos traen ya de serie unos avisadores de desgaste, que se llaman, que no es otra cosa nada más que en esas hendiduras principales pues tienen unos avisadores para cuando el neumático llega al 1,6 milímetros ya empieza a desgastarse. Es un pequeño taquito de goma que está dentro de las hendiduras principales, y cuando, mientras que esa profundidad está por encima de lo permitido, pues no roza, no toca el suelo, por tanto no hay desgaste. Y en el momento que veamos que esos avisadores están tocando el suelo, pues ya empiezan a desgastarse. Por tanto, ahí ya es cuando tenemos que tener en cuenta que el neumático ya no podremos seguirlo utilizando. La razón de que al tener poca profundidad esa hendidura, pues no van a tener capacidad para poder evacuar el agua que nos vayamos encontrando en la calzada. Por tanto, es cuando se podría producir ese aquaplaning. Que nuestro neumático no tiene, no le vemos ese avisador de desgaste, como digo, pues podemos utilizar, que ya lo hemos referido en otros programas, el sistema de la moneda del euro, ¿no? Que no es otra cosa nada más que introduciremos una moneda de euro dentro de las hendiduras principales del neumático, y la parte exterior, el borde exterior de esa moneda, que sabemos que es de color dorado, pues tiene que quedar dentro, tiene que quedar tapada por ese dibujo. Si quedara por fuera, significaría que ya estaría por debajo de lo permitido. Por tanto, es muy importante, sobre todo en estos días, porque el neumático, si ya de por sí pierde adherencia al estar el pavimento mojado, si ese neumático no tiene capacidad de poder evacuar el agua porque está por debajo del 1,6 milímetros, por tanto hay más peligro de que se pueda producir algún deslizamiento, algún derrape, y eso significa pues una falta de control en un momento dado del vehículo. Ni de qué decir tiene que entre más velocidad llevemos, pues evidentemente más peligrosa puede llegar a ser esta situación. Pues todo ello ya decimos en relación a elemento fundamental, evidentemente la conducción en lluvia, cómo sería la situación, el estado de nuestros neumáticos. ¿Qué otros aspectos, Pedro, tendríamos que cuidar? Bien, por otro lado también tenemos que tener en cuenta a la hora de frenar, cuando tengamos que utilizar el freno, pues también tenemos que tener en cuenta que las ruedas pueden bloquearse con mayor facilidad, por esa falta de adherencia, pues también tienden a bloquearse. Por tanto, debemos de frenar primeramente con mayor anticipación y quizás con menor intensidad, es decir, empezar a frenar antes y con menor intensidad. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahí va el tercer consejo. Debemos de aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante, con el vehículo que llevemos delante, pues debemos de tener una mayor distancia de seguridad. Si vamos a frenar con menor intensidad, vamos a frenar, hay más peligro de que se bloqueen los frenos, por tanto, debemos de aumentarla. Ya dijimos al principio que puede llegar a duplicarse la distancia de frenado, por tanto, aumentaremos la distancia de seguridad. Otro consejo, quizás el clave en estos días, y por sentido común todos los conductores lo sabemos, debemos de disminuir la velocidad. En estos días no podemos llevar la misma velocidad que cuando está el pavimento seco, cuando está el tiempo bueno. Existen, como sabemos, los límites máximos de velocidad que todas las carreteras tienen establecidos, pero esos límites máximos de velocidad están establecidos para cuando las condiciones son favorables, cuando hay días como hoy que nos encontramos balsas de agua que cruzan la carretera, incluso barro que pueda haber de la misma cuneta que se haya llegado a desbordar, incluso ramas e incluso hojas que nos podemos encontrar ahí en la carretera, pues no nos queda otra que bajar, disminuir la velocidad. Estos días tenemos que tener en cuenta, cuando vayamos a hacer un desplazamiento, que tendremos que tardar un poco más de tiempo en realizar ese desplazamiento por el tema de la velocidad, que no podemos llevar la misma velocidad que cuando el pavimento está seco. Sí. Con respecto a los frenos, antes que se me olvide, decir también que hay que tener en cuenta que cuando pasamos un charco de agua, que es muy común, sobre todo cuando caen estas lluvias tan torrenciales en muy poco tiempo, es muy probable que nos podamos encontrar con balsas de agua en la carretera. Al pasar ese charco de agua, los frenos pueden perder eficacia. Si el freno ya no frenaría igual, un freno mojado no tiene la misma eficacia de frenado que cuando está seco. Por tanto, debemos de tener la precaución de que cuando pasemos ese charco de agua, que seamos capaces de acordarnos de que debemos de utilizar el freno de manera repetitiva, de manera reiterada, a continuación de haber pasado ese charco de agua. ¿Cuál es la finalidad? Pues generar calor. Los frenos funcionan mediante fricción, mediante rozamiento, por tanto, al utilizar los frenos generamos calor. Al generar la calor, lo que estamos haciendo es secar los frenos, mantenerlo seco para cuando no pueda hacer realmente falta cualquier tipo de situación, pues que tengamos los frenos que tengan su eficacia, que nos sirvan al 100%, que tengamos buena eficacia de los frenos. Un freno mojado, recordemos que pierde la eficacia, por tanto, a tener en cuenta que cuando pasemos por una zona de acumulación de agua, conviene pisar ligeramente el pedal de freno repetidamente para eliminar esa humedad que hayan podido coger los frenos mediante la calor que produce por el rozamiento. Pues por tanto, otro aspecto a tener en cuenta cuando atravesamos balsas, que por cierto nos comentabas, habías venido, digo, para aquellos conductores que nos estén escuchando y tengan que realizar algún desplazamiento. ¿Te has encontrado balsas en la carretera? Supongo que sí, que bastantes, y en diferentes puntos, ¿no? Sí, así es, sobre todo en el trayecto que va, la carretera que va desde Arcos al bosque, hay varios sitios por donde hay agua que está corriendo por encima de la calzada, y del bosque aquí a Ubrique también hay algunos sitios por donde incluso a la altura de Tabirna en sentido hacia Ubrique hay una zona incluso donde ya hay barro que está ocupando parte del carril derecho. Por tanto, hay que tener precaución. Ya está debidamente señalizado, pero sí es cierto que hay que tomar esas precauciones. Llevamos ya varios días con esta lluvia fuerte, y esto lo que está ocasionando es que las cunetas pues ya se están desbordando, ya llevan bastante cantidad de agua, y sobre todo cuando cae agua, bastante agua en muy poco tiempo, pues no tienen capacidad de evacuar esa agua y al final pues va a la calzada. Por tanto, hay que tener cuidado. Como digo, como tú bien dices, en este momento, hace cuestión de minutos que venía entrando a Ubrique y he visto cómo estaba la carretera. No intransitable, se puede pasar sin mayores dificultades, pero sí hay que tener esas precauciones añadidas. Así que no es una solo cuestión teórica la que estamos comentando, sino que hay que poner en práctica ahora mismo si quisiéramos conducir en los alrededores de Ubrique, por cómo están las carreteras, ¿no?, a causa de esas precipitaciones. Tengan en cuenta, por tanto, todos estos consejos que nos está comentando Pedro, a los que podríamos añadir que otros aspectos, ¿no?, porque entre ellos hay que tener en cuenta también las luces que tenemos que utilizar. No sé si de todas formas quieres completar dentro de lo que estábamos comentando. Quería completar una cosita que sé que en estos días no se utiliza mucho, pero es el tema de los conductores de motocicleta. Uh-huh. Estos días con la lluvia, pues es verdad que se aparcan, se utilizan menos, por el tema de que son vehículos los cuales estamos a la intemperie y terminaríamos mojándonos, toda el agua que está cayendo, pues al final terminaríamos mojándonos. Pero bueno, sí, no está de más decirlo, que a tener en cuenta los conductores de motocicleta y de ciclomotores, todos aquellos vehículos de dos ruedas, que deben de prestar especial atención cuando vayan con el tal como está la calzada, como tal como está mojado, evidentemente al cruzar un charco de agua, más cuidado todavía que los vehículos que tengan al menos cuatro ruedas por la inestabilidad que les caracteriza a estos vehículos, pero también tener en cuenta cuando vayan a cruzar marcas viales, sobre todo en espacios de peatones, a tener en cuenta que tal como están ahora mismo, que están las marcas viales están mojadas, tienden a rebalar más. Por tanto, un consejo, si tienen que utilizar ese tipo de vehículos y van a cruzar algún tipo de charco o de marca vial, que siempre intenten hacerlo a la mínima velocidad posible y, por supuesto, siempre con la motocicleta o el ciclomotor vertical, intentar de pasar en ese momento con ese vehículo lo más vertical posible, porque en el momento que pueda tener cierta inclinación o lo llevemos a más velocidad, puede haber peligro de caída. Y ya, por supuesto, no digamos frenar cuando está ocurriendo esto, es decir, cuando estamos pasando el charco de agua o estamos pasando sobre las marcas viales. Por tanto, a tener en cuenta los vehículos, los conductores de esos vehículos de dos ruedas. De todas formas, el mejor consejo, quizá, ¿no?, en condiciones como las actuales, desde luego, es no coger un vehículo de dos ruedas por los riesgos que conllevan. Sí, así es. Estos días son muy peligrosos, por la inestabilidad. Si ya es inestable un vehículo que tenga al menos cuatro ruedas, cuando podemos encontrarnos con un charco de agua, cuando cruzamos la carretera, pues imaginémonos un vehículo de dos ruedas que se pueda encontrar con la misma situación, en el momento dado que se encuentre con un charco, con agua en la calzada, y por tanto ese movimiento que puede llegar a hacer el vehículo pues puede ocasionar en una caída por parte del conductor. Por tanto, sí es verdad que no se aconseja, pero bueno, sí es cierto que en un momento dado que haya que conducir sobre el pavimento mojado, a tener en cuenta esos detalles. Mm-hmm. Recordamos la cuestión por la que estamos preguntando, que no es otra que cuánto o cuál es la profundidad de la hendidura del neumático, cuál debe ser como mínimo la hendidura del neumático según la normativa, esa profundidad, decíamos, bueno, pues 1,6 milímetros, la opción A, la opción B, 5 milímetros, y la opción C da lo mismo. La pregunta, la verdad, es que ya se ha respondido, Pedro nos comentaba el dato, y bueno, me comentan que hay respuestas de todo tipo, hay algunas que han acertado y otras que no, así que insistimos, para aquellas personas que a lo mejor antes de tiempo nos enviaran la respuesta y quieran modificarla, pueden hacerlo, porque alguna de las respuestas no es la correcta. Otras sí, ya hay un buen número de oyentes que han acertado. Todavía pueden participar hasta el final del programa. Y bueno, pues siguiendo, ¿no?, con lo que son los consejos en estas condiciones meteorológicas en cuanto a la conducción, decíamos, Pedro, por ejemplo, muy a tener en cuenta el tema de las luces, ¿verdad? Sí, así es. Si te parece, Juan Carlos, antes de continuar con el tema de las luces, recordar que la profundidad mínima de las hendiduras principales del neumático para poder circular por las vías públicas es de 1,6 milímetros. 1,6 milímetros, por debajo de 1,6 milímetros no está permitido circular con eso, con ese neumático, ¿de acuerdo? Sí. Bien, pues sí, como decía, la visibilidad es el segundo punto a tener en cuenta. Hemos estado hablando de lo que es la falta de adherencia, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta también la visibilidad. En estos días así, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a la visibilidad es que tenemos que llevar las luces encendidas. Sí, tanto de día como de noche tenemos que llevar las luces encendidas, porque aquí cumple la finalidad las luces de ya no solamente de ver, sino de ser vistos. Cuando está el día lluvioso tal como está, primero hay menos luz solar, se ve menos en el ambiente, pero por otro lado cuando vamos en el interior del vehículo se nos va mojando el cristal de nuestro vehículo, se nos puede estar empañando también algunos de los cristales. Por tanto, el hecho de que los demás vehículos lleven la luz encendida hace que lo podamos ver con mayor antelación. Por tanto, en cuanto nos montemos en el coche en estos días, automáticamente lo que debemos de hacer es encender las luces. La luz que debemos de encender es la luz de cruce. La luz de cruce, también llamada de corto alcance. Y en el caso de que nos encontremos con lluvias intensas, entonces ya podemos también encender lo que son los antinieblas. Con lluvia intensa encenderemos la luz antiniebla delantera y con lluvia muy intensa también en antiniebla trasera. No se recomienda la utilización de la luz larga, sobre todo de noche lloviendo, porque puede producir reflejo. Es decir, cuando está lloviendo con bastante intensidad y encendemos la luz de largo alcance, se puede producir lo que se conoce como el efecto pantalla, que es lo mismo que ocurre cuando hay niebla, es decir, que la misma copa de agua nos puede llegar a deslumbrar a nosotros mismos. Pero sí, lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo, a la hora que es pleno día, si vamos a coger el coche, debemos encender la luz de cruce, al menos, y sobre todo si salimos a carretera, para que los demás vehículos nos puedan ver. Cuando salimos a carretera, y sobre todo cuando hay esa cantidad de agua en la carretera, como hablábamos que hay hoy, nuestro vehículo al ir circulando va levantando los mismos neumáticos, van limpiando la carretera, van evacuando esa agua, y lo que van haciendo es la van levantando hacia arriba, van levantando, va quedando esa copa en suspensión. Entonces eso hace que por detrás de nuestro vehículo se cree como una especie de nube de agua que va constantemente pegada a nuestro vehículo por la parte de detrás. Eso hace que si no lleváramos las luces encendidas, el vehículo que se nos aproxima a nosotros no nos va a ver o nos va a ver tarde. Por tanto, debemos de llevar las luces encendidas para ser visto por la parte de detrás, por el tema de que nuestro propio vehículo va levantando esa nube de agua. Y por la parte de delante, pues exactamente lo mismo. El vehículo que viene de frente, debido al agua que tiene, al agua que está lloviendo, al agua que se deposita en los cristales y al propio empañamiento de los cristales, pues con la luz encendida va a ver el vehículo que viene de frente, lo va a ver con mayor antelación. En cualquier, lo hemos comentado en otras oportunidades, que cualquier día la verdad es que siempre es interesante llevar la luz de posición, y que hay vehículos que además, ¿no?, ya por normativa ya de hace un tiempo para acá tienen esa iluminación para ser vistos. En condiciones normales es bueno tenerlas encendidas, así que imaginémonos en estas condiciones meteorológicas, ¿no? Sí, de hecho, en cualquier día, en cualquier momento, como tú decías, es aconsejable por el tema de que nos van a ver con mayor antelación, como bien decías tú, que ya hay vehículos que llevan las luces diurnas, que constantemente llevarán dos luces independientes del sistema ordinario de alumbrado encendidas en la parte de delante. Pero en estos días, sí, donde las condiciones meteorológicas disminuyen la visibilidad, ya no es solamente un consejo, sino que es una obligación. Sí. El propio reglamento dice que deberemos de llevar las luces encendidas entre lo que hace la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad. Y la lluvia es una de ellas, la lluvia es una de las condiciones meteorológicas que disminuyen la visibilidad. Por tanto, tenemos que obligatoriamente llevar las luces encendidas para, como decía, para ser visto, para que nos vean con mayor antelación, porque la lluvia es uno de los factores, y más cuando es una lluvia intensa como la que tenemos ahora, en la cual va a ser que nos vean con mayor antelación los demás conductores. Pues una buena precisión, ¿no? No es un consejo, sino que es una obligación el de encender las luces con condiciones meteorológicas como estas, también durante el día. Y otros aspectos, Pedro, para finalizar, ¿qué otras precauciones tenemos que tener en cuenta? Bien, decir también, ya hemos hablado de los neumáticos, hemos hablado de los frenos, hemos hablado de las luces, tener en cuenta también que con el agua pues tiende a empañarse los cristales, por tanto debemos de poner el sistema de aireación y la luneta térmica para que nos vaya desempañando tanto el cristal delantero como el trasero. Aquí el consejo que puedo dar es que no esperemos a que se empañe, sino meramente desde que arranquemos el vehículo, desde que nos montemos en él, al igual que vamos a encender las luces, porque como decía, es una obligación, pues también nos acordaremos de encender el sistema antibao, que es el que desempaña el cristal delantero, al igual que la luneta térmica, que es el que desempaña el cristal trasero. Llevando esto desde el principio, vamos a tener el beneficio de que el cristal no llegaría a empañarse, porque desde el primer momento le estamos ayudando a que no se empañe. Si esperamos a que el cristal se empañe, pues ya tendremos que darle mayor caudal de aire, tendremos que esperar incluso unos instantes para que se pueda quitar. Si todo ello nos corre en circulación, pues son instantes en los cuales podemos perder visibilidad. Sí. Visibilidad que, como hemos estado hablando, es muy importante en este tiempo. Por tanto, el consejo que podemos dar es ese, que tal como arrancamos, tal como nos montamos y arrancamos, antes de iniciar la marcha, debemos encender las luces y de paso pues también encendemos lo que son los sistemas de aireación y luneta térmica para evitar que se pueda producir el empaño, porque como sabemos, la lluvia nos va a llevar a eso, a que se empañen los cristales. Por tanto, desde un principio le vamos ya dando ese aire o esa temperatura a ese cristal para evitar que se pueda llegar a empañar. Por tanto, no perderemos visibilidad durante el camino. Pues todo ello en torno a aquello que tenemos que tener en cuenta. La verdad es que estamos hablando, ¿no?, de la conducción fuera de, sobre todo en carretera. En el caso del interior de población, evidentemente, hay que tener en cuenta todos estos aspectos y, además, si me permites, Pedro, también incidir en disminuir, si cabe más todavía, la velocidad, porque es cierto que, además, cuando ya nos metemos en la noche, entre los focos, las farolas, los rótulos de los comercios, los focos de otros vehículos, al final hay muchísimos destellos, muchos brillos de luces y a veces es complicado y bueno, pues la visibilidad disminuye también en estas jornadas, ¿no? Sí, así es. El consejo, Rey, que podemos dar en estos días siempre es ese, es disminuir la velocidad. Hay falta de adherencia, hay falta de visibilidad, tanto dentro como fuera de poblado, y no nos queda otra que bajar la velocidad. Si disminuimos la velocidad, tendremos mayor tiempo para poder anticiparnos a todas las cuestiones, y por tanto nos va a ser mucho más fácil toda esa conducción con esta lluvia que tenemos, ¿no? Y una cosa antes que se me olvide, que hemos hablado de las luces, de los neumáticos, de los frenos, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que revisar el estado de los limpiaparabrisas. Es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, que en cualquier momento nos puede hacer falta, y más aún estos días, y por tanto deben de estar, las escobillas deben de estar en buen estado para evitar que no limpien bien, y lo que nos puede hacer es rebalarnos el agua de un sitio a otro del cristal y que no veamos bien. Por tanto, el estado de las escobillas limpias para la brisa, muy importante en estos días. Pues ya lo saben, tengamos en cuenta todos estos consejos, que son muchos de ellos de sentido común, pero que hay que aplicar porque, desde luego, en estas jornadas no es algo, como decíamos, que se queda en la teoría, es que es la práctica, es necesario, imprescindible en estas jornadas, tal y como el propio Pedro nos ha comentado, ¿no? Que ha comprobado, ¿no?, en estas horas, y como todos podamos imaginar, además, ¿no?, con estas condiciones meteorológicas que seguimos teniendo y que parece que se van a mantener hasta la próxima semana. Pues antes de concluir, vamos a quedarnos con el resultado de ese pequeño concurso que realizamos cada día. Preguntamos por la profundidad de las hendiduras del neumático, cuál debe ser la profundidad mínima según la normativa. Decíamos opción A 1,6 milímetros, opción B 5 milímetros... o la opción C, da lo mismo. Y Pedro, lo ha recordado en varias oportunidades que la respuesta correcta era... Sí, la respuesta correcta es 1,6 milímetros. Los neumáticos deben de tener como mínimo 1,6 milímetros de profundidad en las hendiduras principales del neumático para que ese neumático podamos circular con él por las vías públicas, para que pueda cumplir esa función de evacuar el agua. Por tanto, la respuesta correcta, 1,6 milímetros. Así que la respuesta correcta era la opción A, que nuestros oyentes han acertado en gran número, y bueno, pues incluso ha habido alguna rectificación durante el programa y tenemos 5 respuestas correctas, por tanto, que corresponden a Mari, Cristi, Juan Gálvez, Mari, otra Mari, pero no se preocupen porque tenemos evidentemente los números distintos y bueno, pues los distinguiríamos, y Eli. Así que son 5 llamadas, pongo por aquí muy rápidamente los números, y bueno, pues Pedro, si te parece tú mismo, un número del 1 al 5. Pues digamos el 5. El 5, mira, pues el 5 era precisamente la última llamada, porque habíamos puesto 3, 2, 4, 1, 5. Venga, pues Eli, por tanto, es la ganadora bueno, pues como decimos, nuestro concurso respondía en primer lugar 0,6 milímetros, pero después rectificaba y nos ponía 1,6 milímetros. Bueno, pues nos pondremos en contacto con ella. Ese teléfono, Pedro, como siempre, que os lo pasaremos para que podáis contactar, y ya sabe que ha ganado pues una matrícula gratuita para un permiso de conducción B. Pues enhorabuena, por tanto, para Eli. Y como siempre, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, insistimos en bueno, pues los consejos a tener en cuenta en situaciones como las actuales, con estas condiciones meteorológicas tan adversas. Pedro, no sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, a decir lo que hemos estado hablando durante todo el programa de hoy, mucha precaución si salimos a carretera, mucha precaución, porque está la carretera, tiene mucha agua, tiene balsas de agua, en algunas ocasiones incluso con barro, y por tanto, mucha precaución. Por tanto, con ese mensaje de sentido común de precaución, nos vamos a quedar 12:56 en este espacio dedicado a la seguridad vial, como cada viernes, gracias a Autoescuela Los Remedios. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.